Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a dedicar el programa casi íntegramente a competiciones nacionales que han contado con participación de deportistas ubriqueños. Básicamente nos vamos a centrar en dos, pero ha habido más. La primera de ellas, pues esa preselección para los Campeonatos de Europa de Físico-Culturismo y Fitness que se celebraba el pasado domingo en la localidad madrileña de Alcalá de Henares y en las que estaba presente el vigente campeón de la categoría senior de menos de 80 kilos, el ubriqueño Jorge Fernández Domínguez. Pues bien, finalmente Jorge Fernández Domínguez consiguió ser seleccionado para el equipo nacional que va a representar a nuestro país en los próximos campeonatos de Europa que se celebrarán en la localidad barcelonesa de Santa Susana del 2 al 7 de mayo. Esta preselección de los campeonatos europeos terminó pues con, o en este caso con el seleccionador nacional escogiendo a los mejores físico-culturistas para, como decimos, participar en estos campeonatos de Europa y seleccionó un total de 74 atletas. En la categoría de menos de 80 kilos tenemos al ubriqueño Jorge Fernández Domínguez junto a Norredín El Felili y Alberto Abad. Pues el culmen, digamos, de lo que es una trayectoria deportiva sin duda está en poder representar a tu país en campeonatos internacionales y es lo que le va a ocurrir al ubriqueño Jorge Fernández Domínguez el próximo mes de mayo. Tras su conquista del Campeonato de España el pasado octubre, este era sin duda el siguiente objetivo, el siguiente escalón y lo ha logrado. Han sido muchos años de trabajo, muchos años de sacrificio para poder estar ahí entre la élite nacional en la que lleva pues ya varios años, tanto en la Copa como en los campeonatos nacionales, pisando podium y quedándose casi siempre muy cerca de la victoria, una victoria que, como decimos, conseguía por primera vez el pasado mes de octubre y ahora, pues obviamente, el siguiente paso y era el ser seleccionado por el combinado nacional, por la selección española de físico-culturismo. Una muy buena noticia y de la que nos congratulamos aquí sin duda y que enseguida vamos a tratar con el propio protagonista. Además de esta cita, ya decimos, de carácter nacional, este fin de semana nos dejaba en el apartado del ciclismo dos competiciones interesantes. La primera, el Open BTT el Open de Rally BTT de España, Open Villorcas Cofidis, que tenía lugar este pasado domingo. Era la tercera prueba de este Open de España, el Open Villorcas, tercera y penúltima, por lo tanto, cita decisiva para los objetivos del ubriqueño Jorge López Janeiro, que llegaba como cuarto clasificado del Open en la categoría Master 40. No tuvo su día el ciclista ubriqueño, que se tuvo que conformar con la novena plaza de la categoría Master 40, por lo que ha retrocedido en dos posiciones y ahora es el sexto de la general, a falta tan solo de la última prueba que tendrá lugar en el mes de junio en Alcalá de Henares y en las que se han reducido las posibilidades de meterse en el podium, que después de las pruebas que tuvieron lugar en Chelva, en Valencia y en Valladolid, pues se había marcado como objetivo el ciclista ubriqueño, viéndolo bien y las buenas sensaciones que tuvo en ambas pruebas. Pues también vamos a hablar de este Open de España de Rally BTT y de esta tercera prueba que tuvo lugar en tierras cacereñas, en el Open Villuercas Cofidis. Y además de esa, la otra cita de carácter nacional fue el 44º Gran Premio Montemayor en esta localidad, Montemayor en Córdoba, prueba puntuable para la Copa de España y para la Copa de Andalucía de ciclismo en ruta. Dos ubriqueños estuvieron presentes, destacando sobre todo la quinta posición de Rafa Rincón en la categoría Master 40. Lograba esa quinta posición de la Copa de España y la segunda de la Copa de Andalucía. Y un Rafa Rincón pues que siguió con esa línea, con ese gran nivel que está mostrando en esta parte de la temporada. Una prueba muy selectiva, muy dura, y que en la que el ubriqueño supo jugar sus bazas. Terminó en el grupo de elegidos, 15 ciclistas que se jugaron la victoria y finalmente conseguía esa quinta posición de la categoría Master 40. En categoría Master 50, la victoria, la victoria fue para Jorge Jesús Plata, el ciclista del SEMAR, y al sprint, fue una llegada al sprint, y con el mismo tiempo pues entraron los siguientes ciclistas y Paco Benítez a 27 segundos del vencedor. Ese resumen de lo que hicieron estos dos ubriqueños, que también contaron con la compañía del pradense Juan Miguel Bueno, que tuvo que retirarse por una avería mecánica. Dos pruebas ciclistas de carácter nacional, y también vamos a hablar hoy de otra prueba ciclista, en este caso de carácter andaluz, el Open Peñón DH Peñón de Algámitas, Downhill Peñón de Algámitas, que se celebró el pasado domingo en esta población de la Sierra Sur sevillana y que organizó el equipo RS Sport, primera prueba del Open de Andalucía de descenso. Tuvimos varios ubriqueños participando, por ejemplo, en categoría cadete, Adrián Torres, que conseguía la cuarta posición de esta categoría. En la categoría junior participaron Javier Gutiérrez Mena, sexto, y Eduardo Sánchez Padilla, octavo. En categoría élite participó el ubriqueño Santiago Saborido, que lograba la décima posición de la clasificación. Y en la categoría sub-23 tuvimos a Juan Antonio Cordón, Manuel Rivas e Iván Cronil, que fueron séptimo, octavo y noveno clasificado respectivamente. Pues primera cita del Open de Andalucía, la siguiente es Cañillas del Aceituno en Málaga, prueba que se celebrará en principio dentro de dos fines de semana, el que coincidirá con la subida Ubrique Benocaz. Un fin de semana, por cierto, lo adelantamos ya, en el que nosotros vamos a estar centrados en el mundo del automovilismo, pero que va a contar con muchas pruebas lejos de Ubrique, con relevancia de cara a los deportistas o al deporte ubriqueño. Ya iremos ampliando esta información conforme vaya llegando la fecha. Por otra parte, comentar que este fin de semana también hubo baloncesto, jugaron tres de los cuatro equipos del Cabu. El Cabu infantil de segundo año vencía a Marianistas por 64-13 el sábado y al Cádiz Club Baloncesto Gades por 34-64 el domingo. Suma 15 victorias, sigue ocupando esa primera posición de la liga regular y está pues prácticamente a una jornada de asegurarse puestos de playoff por el título provincial. Quedan todavía muchas jornadas, en este caso creo que son 7, y el equipo ubriqueño pues casi que ya tiene asegurada esa plaza, todavía no matemáticamente, lo puede tener la semana que viene. El infantil de primer año, cayó por 65-50 ante Cádiz Club Baloncesto Gades, y destacable sobre todo el papel del Cabo Mini Femenino, que ganó en Ubrique a Desa 80-63-54 y la arrebata la cuarta plaza de la liga regular a Trebujena, falta de dos jornadas. Si consigue vencer el conjunto ubriqueño la semana que viene, posiblemente, muy posiblemente, se asegure matemáticamente puesto de playoff por el título provincial. Y ya por último comentar también que en este caso, desde el Patronato Municipal de Deportes se recuerda que este viernes se cierra el plazo de inscripción para el 37º Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, prueba competición en la que pueden participar los equipos de las distintas empresas de nuestra localidad. Se abrió el pasado 26 de marzo, este viernes 13 se cierra ese plazo de inscripción. Pueden obtener más información o la documentación necesaria que tienen que rellenar en el edificio de la piscina municipal climatizada. Y tiene que ser la entrega de los documentos de forma presencial. La documentación también se la pueden descargar a través de la web del Ayuntamiento de Ubrique. De estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes hacemos un parón publicitario y enseguida volvemos. Contrata el servicio de Smart House y ahorra hasta 150 euros en los gastos de tu casa. Aprovecha esta oportunidad solo en Phone House.

y regalo por pareja de un jamón. Precio por persona 190 euros. Para más información y reservas pueden contactar con calle Velázquez número 1 o en el teléfono 956-46-35-39. Y 46 minutos, vamos adentrándonos ya en toda el análisis, en todo el análisis de la actualidad deportiva, pues como decíamos antes, quedándonos con las citas que han tenido lugar este fin de semana, y como hemos dicho, hoy vamos a dedicar un programa exclusivamente a eventos de carácter nacional en que han tenido participación de ubriqueños. Sin duda alguna, el más importante de ellos, el que tenía lugar el pasado domingo en Alcalá de Henares, una preselección para los campeonatos de Europa de físico, culturismo y fitness, en el que estuvo presente el ubriqueño Jorge López Janeiro, Jorge Fernández Domínguez, y que conseguía pues lo más preciado, digamos, para un deportista en su modalidad deportiva, y es que sea llamado, sea convocado por su país para representarlo en una competición internacional. Dentro del equipo nacional, que va a estar en esos campeonatos de Europa, va a estar el ubriqueño, recordemos, vigente campeón de la categoría senior de menos de 80 kilos, Jorge Fernández Domínguez, al que tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, enhorabuena por esa selección, ¿no? Esa va a formar parte de ese equipo nacional para esos campeonatos de Europa. Y lo segundo es una cuestión más personal. ¿Cómo se siente uno después de confirmarse que va a representar nada más y nada menos que a su país en unos campeonatos europeos? Bueno, primero daros las gracias por el interés y segundo, pues nada, como bien dice, a ver, una situación en la que cuesta asimilar. Y vamos, es un sueño que estaba detrás de él y por lo pronto pues satisfecho y en una nube porque aún lo estoy digiriendo, vamos. Uh-huh. Yo entiendo, Jorge, que para un deportista es lo máximo, independientemente de la modalidad que practique, ¿no? El poder representar a su país. No sé si es igual a ganar un título nacional como ya lograste el pasado mes de octubre o esto te hacía más ilusión. A ver, pues como cada deportista, según la ilusión y el empeño que te ponga y a la altura a la que quiera aspirar. Yo, como te expliqué la anterior vez cuando gané el Campeonato de España, mi ilusión principal era ganar el Campeonato de España. Uh-huh. Esto va subiendo escalones. En el momento que ganas España, ¿qué es lo que aspira? A lo siguiente, a pertenecer a la selección española. Es que cada deportista en su modalidad lo que aspira es a mayor. En el momento que ganas un título, el siguiente. Y así lo que queremos conseguir es hasta donde me permita el cuerpo y hasta donde podamos llegar, vamos. Y algo que ya decimos que no es fruto de la casualidad, porque llevas persiguiendo algunos años y entiendo que esa llamada del seleccionador es el premio a la constancia y a la gran regularidad que has tenido en estos últimos años. Ahora supongo que te acordarás de todo el tiempo que has dedicado y todo el sacrificio a ponerte como te has puesto, ¿no? Fino y en un estado de forma envidiable. Claro, evidentemente, como al ser tío campeón de España, me propuse, como tuvimos la última sala, siempre te digo, pero nunca hago la verdad, es que quería descansar. Uh-huh. Pero visto lo visto, digo, esto me tiene que permitir que me abran un poco las puertas hacia la selección española. Entonces, lo que nos propusimos a los pocos meses a las pocas semanas de haber ganado el Campeonato de España, seguir con esa puesta a punto, seguir entrenando, seguir llevando la dieta a rajatabla y permitirnos mantener un estado de forma bastante bueno para cuando llegara la fecha no tener que estar pasándolo tan mal. Pero entiendo, Jorge, que ya en años anteriores habías logrado una gran regularidad, ¿no?, en los distintos campeonatos de carácter nacional, campeonatos y copas, y siempre tenías por detrás la posibilidad esa de que el seleccionador se fijara en ti. Sinceramente, ¿tú crees que esto que ha llegado ahora, tú crees que ya habías reunido méritos como para haber sido seleccionado antes de este 2018? Pues a ver, el seleccionador, como he explicado anteriormente, no va por currículum deportivo. Sí que es verdad que mientras más gane es que porque algo bueno tiene que tener. Y yo la verdad que he reunido tantos premios, tanto currículum conmemorativo, que la verdad que yo creo que mi nombre se ha hecho notar ya a nivel nacional. Entonces yo creo que evidentemente algo he tenido que hacer estos títulos. Bueno, Jorge, ganarme lo he tenido que ganar, vamos. Claro, sí, por eso decimos, una persona cuando mantiene esa regularidad que han mantenido en estos dos últimos años, pues es normal, ¿no?, que se fije en ti el seleccionador, porque un campeonato a lo mejor puede ser fruto de un momento especial en el que has conseguido un estado de forma bueno, óptimo, pero como hemos comentado muchas cosas aquí, lo difícil no es lograrlo, sino el mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y continuar. Porque hay que tener una constancia, vamos, efímera, y mantenerte, y no decaer. Y ser constante. Bueno, Jorge, cuéntanos, ¿cómo se desarrolló esta preselección de los campeonatos europeos que tuvo lugar en Alcalá de Henares? ¿En qué consistieron exactamente? Pues la convocatoria se hace solamente en un día, en la que nos reúnen a todos los atletas que se inscribieron y quisieron participar y ser partícipes de la selección, de la preselección, perdón. Y lo que, como transcurre simplemente un campeonato, salen al escenario las diferentes categorías féminas y masculinas, diferentes de sus modalidades y pesos, y van seleccionando, pues, según a ojo del criterio del seleccionador, lo que pueden optar por una buena plaza en lo que es el Campeonato de Europa. ¿Tú tuviste la ocasión de hablar o intercambiar impresiones con Rafael Ovejero? La verdad es que sí, porque cuando terminamos la preselección, es muy mítico la entrega de lo que es la equipación y una foto correspondiente con todo el equipo, el contingente español. Pues bueno, se me vino y la verdad me dice: Jorge Fernández, la verdad que este año lo has podido conseguir, te he visto muy bien, llevo años mirándote, pero sí que este año has conseguido un estado de forma en la que verdaderamente me gusta y puedes conseguir algún puesto razonable en el Campeonato de Europa. Y la verdad que esas palabras para mí, vamos, ese mismo momento floté de alegría. Porque que te diga el seleccionador ya quiere decir que algo bueno tiene que haber detrás en el Campeonato de Europa. Porque tiene muy buen ojo este seleccionador. ¿Qué es lo que ha posibilitado tu selección ahora y no antes? ¿Qué es lo que ha cambiado o ha mejorado con respecto a años anteriores para que el seleccionador ahora sí se haya fijado? Esto es un deporte que es entrenamiento diario, no una semana así, tres meses no, esto es continuo. Entonces la musculatura va cubriendo una madurez, siempre lo he explicado. El músculo trabajado diariamente se nota. Entonces yo he llegado a reunir ciertas características, ciertos detalles, unas dimensiones en la que evidentemente me he podido ganar un puesto. He tenido mejoras. El cuerpo, evidentemente, como al trabajar los 365 días del año, va evolucionando. Poco, pero hay una evolución. ¿Esto qué quiere decir? Que un año, dos años atrás, evidentemente no lo tenía. Habéis sido tres los seleccionados en tu categoría de menos de 80 kilos, Nourredin, el Felili y Alberto Abad. ¿Lo conocías? Sí, evidentemente anteriormente he competido con ellos, pero ajá. Alberto Abad había un error y va a la categoría de menos de 75 kilos. Ajá. Por la razón la que en la preselección di un peso de 76 kilos, y una categoría es un peso muy bajo para esa categoría. Entonces lo que va a hacer es, digamos, que se lo va a currar, se va a exprimir, va a poner la dieta más severa para poder bajar el kilo y medio ese y poder optar en la categoría de menos de 65 kilos, pero en un peso elevado, digamos que a 74 kilos, 900 gramos. ¿Sabes? Sí. Jorge, ¿qué conlleva ahora el entrar a formar parte de la selección? Me refiero, ¿optas a algún tipo de ayudas o de becas? La verdad es que no, simplemente la federación nos va a pagar la estancia y la manutención de los días que estemos convocados. Uh-huh. Lo que es el viaje y demás a costa del participante. Uh-huh. Obviamente estamos hablando de un deporte minoritario y lejos de los focos, ¿no?, de la atención mediática. La comparación son odiosas, por ejemplo, con otros deportes, ¿no?, donde el ser seleccionado ya conlleva una serie, digamos, de ayuda que, claro, que sobre todo tienden a permitirte a mantenerte en ese nivel, ¿no?, entre la élite. Pero vamos, ¿qué le vamos a hacer en un deporte de lo que tú dices, que no está ni muy corroborado ni nada? Entonces las ayudas que obtenemos pues son mínimas. Entonces tampoco es un deporte que esté muy subvencionado ni tampoco tenga mucho de ayudas exteriores. Entonces la selección puede aportarnos lo máximo que yo puedo. Uh-huh. Lo básico, claro. Dentro de un mes será en Santa Susana, en Barcelona, en la provincia de Barcelona, donde, como hemos comentado, se desarrollará el campeonato del 2 al 7 de mayo. Y ese campeonato de Europa, ¿tú qué esperas encontrarte allí? Pues bueno, como en España han sido seleccionados los atletas, en los demás países pues igual. Yo espero encontrarme allí la élite. Vamos, yo voy allí a darlo todo y a disfrutar del momento y a dejar mi país pues lo más alto posible. Que gano estupendamente, sino a dar la mayor puntuación posible para que por lo menos España sea ganadora de Europa por puntuación. ¿Qué rivales te vas a encontrar allí? Me refiero, ¿quiénes son los más aventajados y destacados dentro de lo que es Europa? Pues mira, me podría poner a buscarlo, pero la verdad que no. Eso es echarme tierra encima. Prefiero encontrarme a los adversarios allí delante en el escenario. Y saber lo que yo puedo dar. No me refiero a nombres concretos, Jorge, sino ¿hay algún país que sea favorito sobre el resto? Porque tengan una tradición. Llevamos años continuos siendo campeones de Europa por puntuaciones. O sea que los españoles siempre dejamos buen rastro en estos campeonatos. Por lo tanto, estamos hablando que quizás el favorito sea España, y más cuando se celebra también en casa, ¿no? El tema de celebrarse por aquí, yo creo que es por la climatología y demás, que España siempre, a ver, aunque esté pegado a la frontera con Francia, pero siempre el tema de la parte del Mediterráneo siempre ha gustado, y como tenemos al presidente, digamos, que es global, que es español, Rafael Santoja, entonces más o menos, pues claro, evidentemente pues tirará para tu tierra. Los mundiales también se celebran aquí, en Benidorm. ¿Y Jorge, crees que pueden haber opciones reales de pelear por una medalla? Eso no se sabe hasta que no te encuentres allí con los rivales. Yo es lo que digo, yo voy a forzarme, esto es una ilusión, y si puedo dar el 200% lo voy a dar. Porque ya por orgullo propio, siempre uno va a querer dar y quedar siempre el mejor puesto posible. Y bueno, y este mes que queda, porque recordemos será a principios de mayo, supongo que a mantener el estado físico en el que te encuentras ahora, o incluso, no sé si tienes en mente mejorarlo un poquillo más. Mejorar, llegar. Siempre hay que mejorar. Si he llegado a un punto hasta aquí, tengo que darlo más todavía para un campeonato real. Pero entiendo también que se llegará ya a un punto en el que la mejora cada vez es más complicada, ¿no? Hombre, cuando llega un... Hay menos margen. Cuando tiene un estado ya de forma que casi ya 100%, evidentemente no se puede mejorar alguna cosa, pero sí que se puede jugar con otros papeles de aspecto físico, de... digo yo, que tengan más detalles musculares. Limar pequeños detalles, ¿no? Evidentemente, esa es la frase. Jorge, ¿tienes a la vista alguna copa o algún campeonato antes de estos europeos? Pues la verdad es que sí, hay un Open que es en Córdoba, y la verdad que me gustaría ir simplemente como puesta a punto para poderme ver cómo realmente podría salir el campeonato de Europa. Y iré, asistiré a este campeonato. Porque los certámenes ya regionales, ¿cuándo son? Digamos, campeonatos de Andalucía y todo. El campeonato de Andalucía en la primera semana de junio, no te puedo decir exacto, pero en la primera semana de junio, y la segunda semana sería el campeonato de España. La Copa de España, perdón. La Copa de España. El campeonato entiendo que coincidirá más o menos con la fecha del que tú te adjudicaste, ¿no? Seríais después del verano, ¿no? Sí. Pues nada, pues no sé si quieres añadir algo más, Jorge. Nosotros lo vamos a dejar aquí y trasladarte pues eso, la enhorabuena por haber conseguido, que es un logro importante, ya decimos, para cualquier deportista dentro de su ámbito, de su deporte. Sin duda el ser llamado por la selección de tu país tiene que ser lo máximo. Yo ya no me imagino ni lo que será el ganar algo, ¿no?, representando a la selección española, ¿eh? Bueno, yo simplemente dar las gracias por vuestro apoyo, a todos mis amigos, a todos los que me voy cruzando por la calle dándome la enhorabuena, e intentar hacer un buen papel y poder dejar España y siempre a Ubrique en lo más alto posible. Pues nada, Jorge, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Ahora seguimos con estos eventos de carácter nacional. Antes vamos a hacer un rápido repaso a lo que fue la jornada baloncestística para los equipos del Cabo. Decíamos antes que el Cabo infantil de segundo año jugó dos partidos este fin de semana, dobló jornada el sábado ante Marianistas, ganaba por 64-13, y el domingo en Cádiz a domicilio al Club Baloncesto Gades por 34-64. Un Club Baloncesto Gades que, recordemos, a principios de temporada o en la primera vuelta ha estado ahí peleando de tú a tú con el equipo ubriqueño. Pues bien, el Cabo es líder con 15 victorias en 15 partidos, único equipo invicto de la categoría. Le sigue Trebujena con 16 partidos disputados, 10 victorias y 6 derrotas, y Chipiona y Grazalema con 11 victorias y 4 derrotas. Por lo tanto, pues al conjunto del Cabo le quedan 7 jornadas por disputar, y al igual que los rivales, y ahora mismo aventaja en lo que se refiere en 4 victorias a los equipos que le preceden, en 4 y 5 victorias a los equipos que tiene por detrás en la tabla clasificatoria. Teniendo en cuenta el Basquiaverat más el paso de la jornada, en esta próxima jornada, la 19 o incluso la 20, ya podía estar matemáticamente clasificado para los playoffs. Todavía hay que esperar, pero bueno, no parece que vaya a ser algo complicado dado el dominio que ha mostrado en toda esta temporada. Por otra parte, el Cabo infantil de primer año no pudo hacer nada ante el líder de su categoría, el Cádiz Club Baloncesto Gades, y cayó por 65-50, aunque dando la cara y plantándole cara, mejor dicho, al equipo gaditano y vendiendo cara la derrota del conjunto ubriqueño, que si bien ha ido progresando a lo largo de la temporada, mejorando en su juego, en cuanto a resultados tampoco ha tenido mucha suerte en esta segunda jornada y ha planteado muy buenos partidos a rivales de la zona alta. Ahora es séptimo clasificado, tiene 4 victorias por 11 derrotas. Por su parte, el Cabo mini femenino, este es el que nos ha dado la principal alegría en esta jornada, porque conseguía ganar al conjunto Adesa 80, que era y es el tercer clasificado, por 63-54, un resultado que le permite empatar a victorias tanto con las saluqueñas como con Trebujena. Y además, al tener ganado el Basquiaverat particular con Trebujena, se adueña de la cuarta posición de la tabla clasificatoria. Por lo tanto, a falta de 2 jornadas, ocupa la cuarta posición. Puede ser tercero, puede ser cuarto, o incluso puede bajar a la quinta. Pero, sobre todo, esto se puede decidir la siguiente semana. Este fin de semana, queremos decir. Porque el Cabo se mide al equipo del Chajeva, el equipo que ocupa la séptima posición de la tabla clasificatoria. Tendrá que desplazarse, por lo tanto, hasta Jerez. Y el Trebujena, por su parte, se mide al líder invicto de la categoría en Cádiz. Lo más probable es que no logre puntuar el conjunto trebujenero, no consiga traerse la victoria. Es decir, que si se dan esos resultados, si gana el Cabo y pierde Trebujena, el Cabo conseguiría o mantendría esa cuarta posición con una victoria más que Trebujena y teniéndole ganado el Vázquez Averás. Por lo tanto, tendría ya matemáticamente esa cuarta posición. Y todavía quedaría la última jornada para pelear por la tercera, porque Adesa 80, si lo tiene fácil esta jornada, no lo va a tener tan fácil en la siguiente. Pues esas son las cábalas que podemos hacer de lo que es la liga regular de baloncesto y de lo que nos ha dejado este pasado fin de semana. Seguimos con el repaso a lo que nos ha dado este fin de semana en materia deportiva y nos vamos a centrar ahora en el mundo del ciclismo. Teníamos varios frentes, algunos de a nivel nacional, entre ellos pues el Open de España de Rally BTT, que como saben este año está siguiendo el ubriqueño Jorge López Janeiro, que finalizaba en esta prueba que se celebraba en Cáceres, en Las Villuercas, en la novena posición de la categoría Master 40. Tercera y penúltima prueba de este Open de España que vamos a analizar con el propio Jorge López Janeiro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llegaba, como decimos, la tercera prueba del Open de España y se desplazasteis hasta Cáceres, donde pues todavía estaba jugándote las opciones de entrar en el podium del Open, pero una jornada, la del pasado fin de semana, en la que las cosas no te fueron del todo bien, ¿no? Pues la verdad que no, partía en cuarta posición, ¿no?, de la parrilla, la carrera de Valladolid y de Xelva pues no me fueron mal, sobre todo en sensaciones, ¿no?, porque en Valladolid también que terminé noveno, pero fue algo distinto. Aquí, no sé, nunca encontré sensaciones en la carrera y, bueno, me quedé a mucho tiempo de los delante cuando, vamos, iba con bien de forma, una preparación específica, ¿no?, para esa carrera, pero bueno, tampoco hay que darle muchas vueltas y bueno, pasar página rápido y esperar la última prueba a ver si podemos dar el campanazo y meternos ahí en el podio, aunque está bastante difícil. Ahora profundizamos en todo eso, pero antes que nada, ¿cómo era el recorrido de este Open de Villuercas Cofidis? Bueno, era un recorrido muy muy natural, no estaba muy rodado, era un pinar con una subida técnica y con algún que otro descanso, pero era una subida bastante exigente y después una bajada larga. Tampoco muy, era, ya digo, un pinar con muy, era un circuito muy peleado, ¿no?, como lo describo yo. Ya que no había trazada, mucha horasca, mucho palo suelto, mucha piña en el suelo donde, ya te digo, no te podías salir del sendero porque, vamos, te tenías que poner pie a tierra, ¿no? Después también había una zona de salida que había un arroyo que cruzar que tenía bastante caudal. Y bueno, y la parte baja, pues evidentemente con las lluvias pues también había bastante barro, ¿no? Pero que tampoco, el barro tampoco era, influenciaba mucho en el desarrollo de la carrera, ya te digo, porque era una zona en concreto, alguna que otra subida que había que bajarse, pero ya te digo, un circuito muy bonito, muy natural y la verdad que Cañamero, una zona que no conocía, pues con mucho encanto. ¿La meteorología qué tal se portó? Sí, no llovió durante la jornada, el día anterior sí cayó algo de agua, pero ya te digo, el circuito había una parte, la parte baja que estaba bastante embarrada, le habían puesto algunos palés que había que pasar por encima de los palés con con el consiguiente cuidado de esto de no caerte porque por el agua, ¿no?, que rebalaba. Pero ya te digo, no influenciaba mucho en el desarrollo de la carrera, porque la subida era una tierra que aceptaba el agua, y salvo un par de sitios en el que había que bajarse, porque ya te digo, no tenía tracción la rueda, pero por lo demás, bien, no, el circuito bastante asentado y que se podía rodar en condiciones. En estas circunstancias, ¿cómo se desarrolló la prueba para ti? Pues tuve una muy buena salida, me puse en cabeza, pero claro, conforme ya empezamos a subir, a mediación de la subida, empezaron a adelantarme y bueno, di la primera vuelta ahí metido en el grupo de cabeza, entre los cinco primeros, pero cuando empezó la segunda vuelta no ya me vine un poco abajo, no encontré sensaciones, y bueno, lo raro es que eso, que las tres vueltas siguientes las di muy parejas, pero sin gas, no tenía la frescura que esperaba tener. En las carreras anteriores he ido muy bien, he competido con incluso aquí en Cádiz, ¿no? Tenemos a José María García, a José María Fernández, que lo tengo aquí todos los fines de semana, y bueno, he estado muy cerca de él en los rallies anteriores, y aquí pues se me fue bastante, y bueno, en un principio no le encuentro explicación, pero bueno, ya te digo, habrá que pasar páginas rápido, son muchas carreras, y nada, pensar en la siguiente y no hay nada más que pensar. Puede ser el día tonto el que te coge el cuerpo algo cortado, porque ya comentas que tú causa en concreta no le encuentras. Lo que sí te notabas un poquillo más fatigado de lo habitual, ¿no? Sí, después lo he estado comentando con el entrenador, ¿no? Y bueno, quizá a lo mejor pues las carreras que normalmente corro están a pocos metros del nivel del mar. Esta pues está a 700 metros. No sé si a lo mejor puede influenciar algo eso. Tengo que estar pendiente a esas cosas, ¿no? Porque ya te digo, comparar con otras carreras que haya tenido este mismo desnivel, ¿no? A esa misma altura, a ver si es consecuencia del rendimiento o simplemente un mal día y ni que darle más vuelta de ojo. Porque sobre el papel, Jorge, viendo los tiempos que has estado marcando en esta última prueba, por ejemplo, en las citas del provincial, y comparándote, ¿no?, con los tiempos que hace José María Fernández, lo lógico era que hubieras estado peleando para entrar en el podium aquí en Cáceres, ¿no? Sí, sí, y era la intención que tenía, pero ya te digo, aquí que he estado rodando prácticamente a rueda de Pepe, ¿no?, que se me iba al final. Bueno, Pepe tiene mucha calidad subiendo, y bueno, es complicado echarle el guante, ¿no? Pero los tiempos que se han marcado, Pepe, creo que han sido 3 minutos lo que me metió en la carrera, y es mucho tiempo, ¿no? Y entonces ahí hay un ramillete de corredores, entre 5 y 6 corredores, que estamos muy parejos, y bueno, ya te digo, no sé lo que pasaría, pero bueno, me hubiese gustado estar más adelante, y creo que podría estar más adelante, evidentemente. Es extraño, porque aquí en Andalucía ya te vemos peleándole de tú a tú a José María Fernández, que el arcense en el nacional sí suele estar, digamos, en las posiciones que se le espera, pero tú no estás ahí. ¿Cómo puede cambiar la cosa tanto? Bueno, no sé, Pepe tiene una calidad muy buena, indiscutiblemente, y bueno, yo estoy ahí, pero bueno, no termino de dar el campanazo, ¿no? Parece que cuesta. A ver si yo sigo luchando y bueno, y sobre todo disfrutando, ¿no?, del entorno, de la carrera en sí, pero bueno, a mí, ya te digo, a mí me gustaría ganar, pero bueno, no se puede. Total, no, ya te digo, no hay que darle mucha vuelta y seguir disfrutando, y bueno, a ver si algún día llega el campanazo. Nos comentabas antes que, bueno, has copiado la novena posición de Valladolid, pero que allí tuviste sensaciones muy diferentes. ¿Cómo fue el Open de Ciudad de Valladolid? Pues ya te digo, fue un ramillete de corredores, de 6 o 7 corredores que estamos ahí muy juntos, y para que te hagas una idea, terminé a 20 segundos del cuarto puesto y finalicé noveno, ¿no? O sea que, ya te digo, que somos muy parejos y muchas veces si respiras un poco más que el otro ya te adelanta, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que era un circuito que tampoco me gustaba mucho, era un circuito poco técnico, yo lo prefiero un poco más técnico, más de sub y baja, ¿no? pero bueno, hay que torear en todas las plazas y allí estuvimos, ¿no? El noveno puesto de allí pues me supo algo mejor porque con las ausencias que hubo y también con el baile de corredores para arriba y para abajo de la clasificación de Xelva, pues me puse en cuarta posición, ¿no?, del Open. Ahora con este resultado pues paso a la sexta posición, que bueno, que no está mal. Se me van un poco las opciones de estar ahí en el podio final, que la última prueba es en Alcalá de Henares, el día creo que es 3 de junio. Ahora hay un descanso, ¿no?, de rally, corro este fin de semana, pero voy a descansar un par de semanas para coger el arreón de mayo y junio, pues tener esa frescura que quizás me faltaría en esta carrera, o vete tú a saber, no sé, ya te digo. ¿Qué opciones barajas entonces para poder meterte en el podium? ¿Qué circunstancias se tienen que dar? Bueno, pues por supuesto hacer un buen puesto, ¿no? Estar entre los tres primeros, ¿no? Y después, bueno, que fallen los corredores que tengo delante, ¿no? La verdad que es muy complicado, que no depende de mí solo, ¿no? Que si dependiera de mí, pues, pero no, pero los otros corredores tienen José María, ¿no? Pepe tuvo una mala carrera en Xelva, donde creo que terminó el puesto 25, pero bueno, con un segundo que ha hecho este fin de semana y un tercero que hizo en Valladolid, pues se ha metido en cuarta posición y se ha metido ahí en el ajo también, ¿no? Así que bueno, a ver cómo sale Alcalá y nada, y ya te digo, disfrutar de esto, de la experiencia esta, una más, ¿no? Y sobre todo también el llevar a los chicos de la escuela, ¿no? Que estoy llevando un par de cadetes al campeonato y ellos pues la verdad que están cogiendo mucha experiencia y con eso pues también me quedo, ¿no? Ya no solamente mi carrera. Jorge, con tres cuartas partes del Open ya completo, ¿qué te ha parecido lo que es esta Copa Nacional? ¿Ha respondido a tus expectativas? Bueno, la verdad que lo que me encontré en Xelva no lo he visto ni en Valladolid ni aquí en Villuerca, ¿no? En Cañamero. Porque en Xelva, ya te digo, hubo una expectación tremenda, hubo mucho nivel internacionalmente, ¿no? Muchos corredores pro. Y bueno, quizá algo más descafeinado la prueba de Valladolid y esta pues igualmente. También hay que tener en cuenta que es que hay muchísimas carreras, de que se estaba disputando también el Open de España de maratón en La Capitana, en Sevilla. Después aquí en Cádiz estaba la media maratón también de Paterna. Es que hay infinidad de carreras, entonces bueno, no se puede abarcar tanto y no sé, quizá. Sí, nosotros mientras más carreras mejor, pero esto también hace que las pruebas pierdan un poco de calidad en el sentido de eso, de participación, ¿no? De que estén los mejores en cada carrera, ¿no? Y al haber tanta, pues es complicado. Y este Open en concreto, al ser solo cuatro pruebas, apenas hay margen de error, ¿no? Aquí no se puede fallar. Claro, bueno, no te creas, ¿eh? Porque el sistema de puntuación es muy distinto a cómo se puntúa aquí en el Open de Andalucía o en Cádiz, ¿no? Se premia mucho el primer, segundo y tercer puesto. Y fíjate, por ejemplo, Pepe, que hizo un puesto 25 en la primera, pues está ahí cuarto, ¿no? Con los dos buen puestos que ha hecho en estas dos últimas pruebas, ¿no? Entonces, bueno, es que ya te digo, no penaliza mucho el tema de que falles en una carrera. Sí, claro, si estás arriba, ¿no? Evidentemente. Bueno, y antes nos comentabas que junto a ti te acompañan dos cadetes. ¿Qué tal le fue al equipo, a la Qualíder? Bueno, pues la Qualíder, la verdad que muy bien. Los cadetes, pues Carlos Martín finalizó en onceava posición, en una parrilla bastante grande, por lo menos no sé si había unos 50 cadetes, o sea que muy, la verdad, eso sí me ha sorprendido, ¿no? Que en las categorías inferiores, pues sí hay bastante participación, ¿no? Carlos Romero hizo el puesto 15, o sea que muy bien. Después tenemos a Cristina Barberán, que no falla, que ganó en su categoría Master 30 fémina, ¿no? Que hay que tener en cuenta que es la actual campeona de España de de rally BTT en esta categoría. Uh-huh. Y la verdad que hizo muy muy buena carrera. No está siguiendo el Open, fue la primera que asistió, pero bueno, hizo muy, muy buena carrera. Y después también estuvo Jacinto Capote y Fernando Caro en categoría Master 30, que bueno, Jacinto creo que hizo el 12 y Fernando hizo el 17. Uh-huh. Bueno, nos comentabas tú que ahora te queda una prueba este próximo fin de semana. La siguiente del Open es en junio y luego pues tenéis en julio todo lo de la prueba en los Alpes. En principio también tenías previsto la prueba que se iba a organizar en el Valle del Genal, que al final se ha caído. ¿En qué te vas a centrar entonces? ¿Vas a aprovechar, como decías, para descansar un poco? Estoy pendiente de la recuperación de Manolo Rojo, que sigue todavía desde Costa Blanca, ¿no? Que la caída que tuvo ahí al final de la última etapa, que se fracturó un hueso de la mano y uh-huh. todavía está ahí dando rehabilitación, y me hubiese gustado, a falta del Genal, que ya como bien sabéis se ha tenido que aplazar para el año que viene, correr la Vuelta a Cádiz en pareja con él, que uh-huh. es este mismo fin de semana. Sí. Pero ya te digo, estoy pendiente de la recuperación de él, y si él no corre conmigo, pues voy a descansar seguramente, y eso, ahora viene el siguiente bloque de rally, que es donde se va a decidir el Open de Andalucía, con el rally de Villamartín, que es el día 13 de mayo, ya el campeonato de Andalucía también en ese mismo mes, Alcalá de Henares, el Open de España, o sea que ahora sí que el mes de mayo viene los platos fuertes, ¿no? A nivel andaluz y a nivel de competición nacional. Uh-huh. Oye, Jorge, se está alargando la recuperación de Manolo, ¿no peligrará la Alps Epic, no? No, yo creo que no. Ahora, bueno, está ahí, ya te digo, un huesecito muy pequeño de la mano, pero le está dando bastante fastidio, ¿no? Y bueno, yo espero que sí, que para los Alpes, él ya está montado en el rodillo, ¿no? Evidentemente él no para, lo que sí, eso, no puede todavía coger el manillar bien de la bicicleta de montaña, y bueno, pero yo creo que sí, que no va a haber problema para los Alpes. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí. En principio, como siempre, darte las gracias por habernos atendido y habernos contado tu experiencia en Cáceres, y nada, mucho ánimo para la cuarta y última prueba del Open y para las próximas que te esperan este mes, ¿vale? Pues nada, pues muchas gracias, ¿eh? Y encantado de hablar con ustedes. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Adiós. Pues este Open Villorcas Cofidis del pasado domingo quedó de la siguiente manera en esa categoría Master 40, con Francesc Xavier Carnicer-Roig como vencedor, con un tiempo de 1 hora y 33 segundos. La verdad que Francesc Xavier ya también ganó en Valladolid y bueno, tiene todas las papeletas para hacerse con la victoria, con el título nacional de este Open de Rally BTT. Segunda posición para el arcense José María Fernández, con un tiempo de 1 hora, 1 minuto, 19 segundos, a 46 del vencedor. Y tercero, Ángel Gallego del Burgo, con 1 hora, 1 minuto, 33 segundos, a 1 minuto de Francesc Xavier Carnicer. Jorge López Janeiro, para verlo hay que descender hasta la novena posición de la clasificación, con un tiempo de 1 hora, 4 minutos, 20 segundos. Perdió con respecto al vencedor 3 minutos, 47 segundos. Y vamos a quedarnos seguimos hablando de ciclismo, mejor dicho, y lo vamos a hacer con la 44ª prueba o edición del Gran Premio Montemayor, prueba de ciclismo en ruta que se celebró en Córdoba y que era puntuable para la Copa de España, la Copa de Andalucía, el ranking andaluz y el circuito provincial de ciclismo en ruta. Y allí que se desplazaron los ubriqueños Rafa Rincón y Paco Benítez, y también el corredor del Prado del Rey, Juan Miguel Bueno. Se trataba pues en este caso de una prueba que ya la estuvimos comentando la pasada semana. En este caso era un circuito de 35 kilómetros al que había que darle varias vueltas según la categoría a la que se perteneciera. Por ejemplo, para Master 30 y Master 40, categorías de Juan Miguel Bueno y de Rafa Rincón, era en total 105 kilómetros el recorrido, y para la categoría Master 50 y 60 eran 70 kilómetros. Se trataba de un circuito rompepiernas con algunos repechos, con bajada, con un final, digamos, de circuito en subida que, bueno, pues endurecía la prueba. En cuanto a los subriqueños, pues Rafa Rincón terminaba en quinta posición. Se desarrolló una prueba, una carrera muy selectiva, muy dura, donde, pues, digamos que en este caso, pues el equipo Orkin de Madrid fue el que llevó la batuta durante toda la prueba en esta carrera Master 30 y 40, decimos. Pues protegiendo a su líder, fueron los que mandaron a bloque y por equipo, ¿no? En toda la prueba. De hecho, el vencedor de Master 40 fue su líder del grupo deportivo Orkin, Felipe Peces Recuero. Comentar que bueno, fue una prueba, como hemos dicho, tres vueltas a ese circuito. Con repeche, con esa llegada dura, digamos, a la localidad, poco a poco, conforme fueron pasando los kilómetros, se fue haciendo la selección. 10 y 15 ciclistas fueron los que se disputaron la carrera ya en la última vuelta. Se escaparon, digamos, los dos, un dúo de Master 30, que fueron los que se disputaron la victoria en Master 30 y 40, digamos, de la carrera. Tras ellos, otros dos de Master 40 y después, pues, tres ciclistas, entre los que se encontraba Rafa Rincón. En este caso, se conformó, atacó Rafa Rincón y a unos 100 metros fue cazado por los otros dos compañeros de fuga, que en este caso lo adelantaron pues prácticamente a 100 metros de la meta. Se tuvo que conformar con la quinta posición de la general de esta Copa de España, que también le supuso la segunda posición de la Copa de Andalucía. Y bueno, pues ese fue, digamos, el resumen de la actuación de Rafa Rincón. En la categoría Master 30, Juan Miguel Bueno se tuvo que retirar por un problema mecánico en su maneta. Y en la categoría de Master 50, pues en este caso, Paco Benítez entró en el segundo grupo y entró pues a solo 27 segundos del ganador. La clasificación en Master 40 fue, como hemos dicho, para Felipe Peces, con un tiempo de 2 horas 32 minutos 24 segundos. A 8 segundos entró Antonio Martín Rodríguez y a 39 Arturo Muñoz González. Cuarta posición para Sergio Miguel Fernández Hidalgo, a 43 segundos, y a 47 el ubriqueño Rafa Rincón. En Master 30, como hemos dicho, Juan Miguel Bueno se terminaba retirando de la prueba por esa avería mecánica. En Master 50, victoria para Jorge Jesús Plata, con un tiempo de 1 hora 53 minutos 11 segundos, seguido de Mario Fernández Martínez y Javier Atero Olmos, que junto con otros dos ciclistas más, José Manuel Baena y José Luis Mateo, se disputaron esa victoria al sprint. Sobre la línea de meta se llevaba la victoria Jesús Plata. Era un grupo de 5 corredores. El sexto, pues Rafael Arrebola, a 11 segundos, a 21 Francisco Márquez Román, y a 27 el ubriqueño, en octava posición el ubriqueño Francisco Benítez, Paco Benítez, que pues se llevaba esa octava posición de la Copa de España. Cabe destacar que, bueno, todavía a la espera de que dentro de lo que es la clasificación de ese ranking andaluz se contabilice esta prueba de Montemayor, esta cita del Gran Premio de Montemayor. Hay que comentar que el ranking ahora mismo es encabezado por el ubriqueño Rafa Rincón en esa categoría, Máster 40. Suponemos que con los puntos que habrá conseguido en el Gran Premio de Montemayor, pues se podrá mantener esa distancia. Sus perseguidores, Francisco Serrano, del Puerto Cerezo, que lo tiene, pues, en este caso, a 45 puntos, y a 130 puntos tenemos a Pedro Emilio Navarro. Pero insistimos, todavía sin contabilizar lo que ha sido esta prueba del Gran Premio de Montemayor. En Máster 50 estamos en las mismas. En este caso, Paco Benítez ocupa la 16ª posición. De las 6 pruebas que se contabilizan ahora mismo en esta clasificación, sin contar con el Gran Premio de Montemayor, Paco Benítez solo ha estado presente en 2, es decir, 3 pruebas de 7. Entonces, pues es normal que esté ahí un poco por detrás en la tabla clasificatoria. En lo que se refiere, esta prueba era también puntuable para la Copa de Andalucía, y en este caso Rafa Rincón tan solo ha asistido a dos de las pruebas, en este caso a esta del Gran Premio de Montemayor, que no se contabiliza en la clasificación provisional, o no se ha contabilizado hasta el momento. Ocupa la 10ª posición, sin duda habrá dado un salto importante en esta copa, que va a constar de 7 pruebas, de las que ya se han celebrado 3. Pues no obstante, nosotros seguiremos muy pendientes de la clasificación, tanto del ranking como de la Copa de Andalucía, pues para confirmar esa posición una vez que se publique la clasificación provisional. Comentar que la próxima prueba es la que van a estar presentes los ciclistas de Ciclos Castillo, será pues la subida a Rincón de la Victoria, que en este caso es la próxima cita y no va a puntuar ni para la Copa ni para el ranking, y también luego vamos a tener una prueba en Río Tinto, que esta será también puntuable para la Copa de España y la Copa de Andalucía. Nos quedamos en los próximos minutos repasando también la primera prueba del Open de Andalucía de descenso que organizó RS Sport Bikes en la localidad sevillana de Algámitas. Repasamos porque hubo presencia ubriqueña en esta prueba. Así, por ejemplo, en la categoría, perdón, en la categoría cadete, la victoria en la prueba fue para Mario Ruiz Jiménez, con un tiempo de 3 minutos 9 segundos, seguido de Andrés Ramos a 4 segundos y a 49 Abraham Martínez Martos, a 54 Adrián Torres y a 56 José Manuel Melero. Eso ya decimos en categoría cadete. En categoría junior, primera posición para Orión Kirchmayer, con un tiempo de 2.40, seguido a 20 segundos de Miguel Moreno y a 24 de Antonio González Torres. En cuanto a los ubriqueños, pues Javier Gutiérrez Mena a 42 segundos, sexta posición, Eduardo Sánchez Padilla octavo a 1 minuto 3 segundos. En la categoría sub-23, en este caso victoria para Daniel Caballero Pérez, con 2.39 a 2 segundos Pablo Cerván y a 3 Francisco Rosendo Vilches Ramírez. En lo que se refiere a los ubriqueños, séptima posición para Juan Antonio Cordón Román a 42 segundos, octava para Manuel Rivas a 44 y novena para Iván Coronil a 47. Es decir, muy parejos, muy cerquita también de la cabeza los tres subriqueños. En este caso, Antonio Jesús Chacón, pues descalificado al igual que el resto de ciclistas de esta categoría. Eso en categoría sub-23, y en categoría élite, victoria para Moisés Navarrete Perea, con un tiempo de 2.28, a 4 segundos Carlos Haro y a 9 segundos Domingo Ruiz Hidalgo. Juan Carlos Carretero, séptimo a 23 segundos, Santiago Saborido Gil, décimo a 34 segundos. El ubriqueño pues conseguía esa décima posición, insistimos, a 34 segundos del vencedor en esta categoría élite. La siguiente prueba se irá a la provincia de Málaga, en este caso será pues en Canillas del Aceituno el próximo 22 de abril. Tras esta prueba intentaremos hablar y conocer las impresiones del equipo UU Bike, que es el grupo de jóvenes ciclistas ubriqueños de descenso que están compitiendo en esta prueba y que en principio tienen como objetivo completar este Open Andaluz. Con esto nosotros nos vamos a despedir en la jornada de hoy, pues ya hemos pasado nuestro tiempo y nos queda pendiente todavía mucha información, sobre todo de, la relativa al mundo del atletismo, tanto del de carretera como el de las carreras por montaña, que lo iremos iremos ampliando esta información en los próximos días. Muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Piñante,